Bueno, mi nombre es Patricio. Fernando. Bueno, para nosotros es el primer año de experiencia. Somos del frigorífico Angelani de la ciudad de Saladillo. Hasta ahora viene todo impecable. Nos acompaña el clima, el buen tiempo. Hay mucho compañerismo por los stands que hemos estado charlando con los chicos y hay muy buena onda. La verdad que muy lindo. ¿Cómo surgió la idea de participar? Nos invitaron de la municipalidad, creo, de Cañuelas. Así que bueno, nosotros tuvimos una experiencia en Palermo y cuando nos dijeron, vinimos, decimos, sí. Y cuéntenos un poco de los productos que ofrecen. Bueno, nosotros nos dedicamos a toda la elaboración de embutidos, fiambre seco y cocidos, y también cortes frescos. Y ya hace 44 años que está en pie la empresa, así ya tenemos unos años. Y bueno, gracias a Dios nos invitaron y la primera experiencia acá, así que vamos a ver cómo nos va, espero que bien. ¿Qué expectativas tienen bueno, en relación a la situación económica actual? No, yo creo que va a andar bien. Siempre en diciembre cambian los ánimos de la gente, se vienen las fiestas. Se vive de otra manera este mes. Por lo que estamos viendo, los precios son accesibles para que todos puedan degustar de fiambres y de demás cosas. Así que yo creo que va a ser una linda fiesta. Buenos días, Paulo Rizzo es mi nombre. Bueno, Paulo, contame un poco de tu stand, los productos que ofreces. Mirá, esto es una empresa familiar que trabajamos junto con mi señora Verónica, mis hijos Guido y Giovanni. Y hacemos más que nada encurtidos, bizcachas, berenjena, liebre, dulces, muchas mermeladas, todo casero, todo casero. Sí, nosotros vivimos acá en Uribe hace 20 años ya y empezamos con esto alrededor de 9 años o 10. Siempre es muy lindo asistir a esta fiesta, es algo que nos gusta a todos. Y más que nada a los lugareños, ¿no es cierto? Que nos visite tanta gente de todos lugares. Y bueno, esperemos que este año concurran bastante visitantes. Año a año parecería como que va aumentando la cantidad de gente que viene a visitarnos. Esperemos que este año no sea la excepción. Bueno, Silvia, antes que nada, gracias por la nota. Y vecina de Uribe, que siempre viene cada vez que se realiza la fiesta. Sí, de hecho, estamos en el 10º año, hemos empezado, pertenezco al centro de jubilados, bueno, soy de Uribe Larrea, ya residente 50 años, y esta es una fiesta especial para nosotros, porque da a la cultura, al turismo, y todo lo que la gente puede expresar en este momento, así que muy agradecidos por tenerla, y también ser un lugar entre Uribe y la Red Lobos, que nos tienen ahí medio acaparaditos. Nosotros parece que es un pueblito chiquito, pero de corazón grande. Recibimos a todos los que deseen venir a visitarnos. Y esta fiesta es especial porque viene muchísima gente. En su 10º año, como digo yo, es una maravilla tenerlos. Sí, ya he visto, vinimos caminando recién con la presidenta del centro y fuimos viendo distintos movimientos que han trabajado mejor el predio que tenemos, que es de la Sociedad de Fomento. Así que y vemos mucha gente de Cañuelas y otros que no conocemos, y nuestros también. Así que vamos a disfrutar que este día está precioso, después de dos suspensiones, está la tercera la vencida. Así que vamos a disfrutar con el tiempo lindo y con toda la gente que venga. Lo que deseamos es que lo pasen bien, que sea gratificante para todos, que todos estén contentos y disfruten de esta 10ª fiesta de la picada de la cerveza artesanal. Así que bienvenidos a todos.